todos los campeones de la vida. Para todos los hinchas del Colo, para todos los hinchas de la U. Dale campeón, dale campeón.